buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que lo de hoy es un gesto, es un acto simbólico, pero que creíamos que ya era hora que esta calle fuera conocida por todos los ubriqueños y ubriqueñas y también ya por los propios visitantes, que está además en una zona de gran tránsito, tanto tráfico rodado como lo que es tránsito peatonal. Aquí nos acompañan los vecinos, que son los directamente afectados. Es una calle que hace muchos años que se nombró, pero que no tenía la rotulación para indicar dónde se ubica. Así que a partir de ahí tengo también que, por la parte que nos toca, agradecerle al organizador del entierro de la Patacabra, que fueron los que hicieron esa inauguración oficiosa, debido a que no pudimos tener tampoco para ese día todos los azulejos para poder inaugurarla, o por lo menos destapar el nombre, ¿vale? Creo que como partió de ahí la iniciativa, lo razonable sería darle el sitio a ellos y yo quisiera leeros lo que escribió para ese día del entierro de la Patacabra del 28 de febrero, que fue José Luis Carrasco Montero el que hizo de pregonero de la inauguración de la calle. Y aunque lo hizo con mucho más arte y solera que lo voy a hacer yo, porque lo voy a hacer algo más formal, pero es que hizo un pequeño poema que creo que ilustra el verdadero sentir de todos los que estamos aquí, del pueblo de Ubrique, con respecto a la Patacabra. Y creo que era correcto leer ese poema que hizo entonces José Luis y que os leo a todos los presentes. Dicen que con los nudillos en los mostradores aprenden el compás 3x4 los gaditanos, aquí el compás lo marca el tac-tac de tu Patacabra mientras dan forma a sus obras de arte los artesanos. Banda sonora que por tus calles me acompaña desde pequeño, ritmo al que bombea la sangre del corazón de los ubriqueños. Nana, que de niño me acompañaba mientras dormido me quedaba, era el sonido de mis padres en la mesa camilla terminando la tarea hasta la madrugada. A veces tu sonido se me representa como la risa del maligno. ¿Cuántos miles de ubriqueños han dejado la vida y la salud delante de una losa horas y horas para intentar sacar un sueldo digno? Pero no quiero que nos pongamos tristes, que no es para eso este día, que el fuego purificador que te consuma te llevará las penas y nos dejará la alegría. Ubrique, que con esta suerte de pregón, lleno de emoción y de alguna carajotada, declaro la calle Patacabra oficialmente inaugurada.